He lived and died alone in the chapel. She could hear him cry. Tell Qué bueno bajar la vista y mirar, mirar al ras del suelo para ver las cosas pequeñas. Ver ese jazmín que estrelló su vuelo contra las baldosas rojas del patio y las vistió de estrellas. Ver el umbral desgastado que sirvió de apoyo a tantos pasos cansados de salir y regresar. Contemplar el último charco que permanece en cualquier rincón de la ciudad. Y descubrir ahora en la madurez aquella flor de sapo que, contrariamente a la muchacha que se perdió en él, nació del fango. Y ver en el recuerdo a los canillitas y las costureras, la pelota de trapo y los gorriones, chispazos grises que persiguen a la ráfaga de viento en un afán supremo de expresar su libertad. Un mundo formado por las cosas pequeñas. ¿Quién vivió en los barrios las conoce? ¿Dónde la calecita, el baldío para el picado? ¿Dónde esa esquina en la que detenía su paso el organito? ¿El organito? ¿Recuerdan? Un viejo gris de ropas colgantes y nacionalidad indefinida. ¿Y la cotorrita de la suerte? Todo aquello que emocionó a Carriego, tan fácil de emocionar y que una tarde lo llevó a garabatear sobre un pedazo de papel de almacén palabras como estas. Has vuelto, organillo, en la acera hay risas. Has vuelto llorón y cansado como antes. El ciego te espera las más de las noches sentado a la puerta. Calla y escucha. Borrosas memorias de cosas lejanas evoca en silencio, de cosas de cuando sus ojos tenían mañanas, de cuando era joven, la novia, quién sabe. ¿En qué rincón polvoriento yace hoy ese organito? ¿En qué recuerdo se aquietó la mano que hacía girar la manivela de la caja de sorpresas para ese deslumbramiento de muchachos? Los mató el tiempo. ¿Y dónde ahora la muchacha que leyó, ahogada de esperanzas, ese papelito que le entregaba con el pico la cotorra y que decía algo así? Confíe en la buena estrella que le augura su fortuna. Para el hombre de sus sueños, como usted, no habrá ninguna. Sí. Sí, en cada lugar de la ciudad que cambia su fisonomía, casi diariamente, están o estaban esas cosas pequeñas que tiemblan de tiempo. Los baldíos, la pelota de trapo, los todo a 20 que vendían peines y jabón de olor, las costureritas, los taitas y los toldos de almacén. Cosas pequeñas. Tan pequeñas que cuesta recordarlas. El mostrador de la cantina, las viejas peluquerías que se sentían noctámbulas las noches de los sábados. Todo eso que pertenece a la historia de las memorias pequeñas y sencillas, ya no queda en Buenos Aires. Así como ese organito que hoy tomé como símbolo puro de los recuerdos y que una tarde se perdió para siempre. Adiós, alma nuestra. Parece que dice la gente en cuanto te alejas. Pianito de dulce motivo que mece memorias queridas y viejas. Anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio volvía al sosiego, qué triste. Lloraban los ojos del ciego. De radio en un extremo, un micrófono radial en el otro, a veces un teléfono de por medio y siempre la imaginación desde ambos lados. El milagro de un programa radial llamado La Ciudad Desnuda se está cumpliendo una vez más. Pues se me ocurrió invitarte en esta noche a transitar las calles de la ciudad desnuda, visitando con un esfuerzo de imaginación al organito, ese organito que muchos de ustedes que escuchan directamente no lo han conocido, pero los que son un poco más jovatos como yo, pues lo recordarán. Claro que yo creo que recuerdo prácticamente los últimos, que creo que eran más nostálgicos que otra cosa, porque en realidad la época de oro, el auge del organito, fue anterior a que yo naciera, o por lo menos comenzara a tener raciocinio y me diera cuenta, ¿no?, de esos organitos que andaban por ahí dando vueltas en las plazas de la ciudad. Y como con un pequeño esfuerzo de imaginación aquí podemos lograr mucho, pues te he invitado, a vos que los recordás, o a aquel y a aquella de más allá que no los conoció, excepto escuchando alguna vez algún tango, o en los relatos de los abuelos, ¿no? Esto que te leí es de Carlos D'Agostino, sacado de una revista que tiene ya algún tiempo. Pues espero que lo hayas disfrutado y que hayas tenido la sensación, aunque sea por un momento, de haber escuchado al organito o de comer por ahí esas cosas ricas que sacaban los señores que daban vuelta a la manivela del organito, ¿no? Sigamos, pues. Love is a many splendid thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving a reason to be living. The golden crown that makes a man a king. Once on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendored thing. Touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendored thing. En este instante, alguien toma finalmente su decisión. Más allá, otro ser busca un teléfono desesperadamente. En algún sitio impreciso, un personaje siniestro espera con un revólver. En un bar a punto de cerrar se cita una pareja. En el mismo bar que en otra mesa, un solitario se quedó dormido después de mucho esperar. Muchas voces transmiten fantasías desde distintas estaciones de radio. En esta, la propuesta a esta hora se llama La Ciudad Desnuda. Es bueno estar en excelentes relaciones con el niño interior que llevamos todos. Eso es muy bueno. Conservar a ese niño, o esa niña, según sea el caso. Y, pues, con la imaginación transportarse a épocas pasadas. Pero claro, hay que tener cuidado en que ese niño no nos invada en la vida presente. Porque a veces sucede que ese niño viene con una serie de problemas no resueltos, precisamente de esa niñez, y por ahí nos empieza a causar graves trastornos. Es bueno recordar cosas lindas de la niñez, pero no es bueno llevarlas a la práctica de pronto cuando han pasado los años, y ponernos, por ejemplo, a jugar a las escondidas entre adultos. Pero ya no las escondidas de irse a meter abajo de una cama y que te busquen, sino las personas que juegan a las escondidas consigo mismas incluso. A sus problemas no resueltos, a una serie de características de su personalidad que ciertamente les traen trastornos al vincularse con el mundo exterior. Ojo con eso. Tengo conmigo un artículo que está firmado por Mireya Baglietto, también de una vieja revista, que tituló, punto y coma, el que no se escondió ahora se embroma. ¿Te acordás? Claro, todos lo recordamos. Cuando niños, esconderse significaba acurrucarse en algún rinconcito, generalmente con la cabeza baja, porque suponíamos que era el mejor modo de pasar inadvertido. Permanecer quietito, quietito, casi, casi como una estatua, era la consigna, ¿no? Sin duda que era un juego divertido en tanto no pasara demasiado tiempo sin que alguien nos encontrara. Cuando adolescentes, ya menos ingenuos, esconderse significaba un abrazo con el pibe de turno o uno de esos besos sofocantes de los que salíamos corriendo todos colorados. De grandes la cosa se puso seria. Y si bien seguimos escondiéndonos, ya no lo hacemos como un juego ingenuo o picarón, sino como un argumento para engañarnos a nosotros mismos. ¿De quién? Pues de nosotros mismos. La argucia que hemos inventado es casi perfecta. Primero, armamos los marcos inteligibles, los lenguajes capaces de expresar lo que queremos, los códigos comunicativos, las lentes que amplían la mirada al infinito y, por sobre todo, las dimensiones dentro de las cuales aplanamos al universo. Así también les ponemos alitas a los ángeles. Construimos un Dios a la medida de nuestra propia mediocridad y de esta manera, así sonrientes y felices, muchos consideran que, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Dice Mireya, yo no quiero ser un aguafiestas, pero el cuento no se ha acabado. Por el contrario, la cosa recién comienza. Parece ser que de a poquito empezamos a comprender que el cielo no está arriba solamente, también está abajo, que las estrellas nacen y se mueren, que las galaxias transitan por el espacio sin fin del universo, estirándose y acortándose en un movimiento sin fin, y al igual que las estrellas, pulsan y se transforman. El mapa no es el territorio, ya lo sabemos. Los ángeles no son los niñitos de Botticelli, también lo sabemos, pero quizá todavía nos falte saber que para comprender a Dios, necesitamos convertir el corazón en universo. Dice Mireya, recomiendo cambiar el horizonte, estirando la mirada más allá de lo lleno y manifiesto, dinamizar los marcos inteligibles, inventar los lenguajes para expresar aquello que sentimos, jugar con nuevos códigos comunicativos y, por sobre todo, no escondernos de nosotros mismos, porque ahora sí, y va en serio, punto y coma, el que no se escondió se embroma. Está claro, ¿no? ¿Se entiende? Entonces sigamos. Gracias por estar, ¿eh? Muchísimas gracias. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise le soir sur la lagune quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise au temps des amours mortes. C'est trop triste Venise quand on ne s'aime plus. Historias paralelas. Historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La tuya es solo una de ellas. Ya que estábamos recordando cosas de la niñez, seguramente muchos también recordarán los cuentos de la abuela. Ah, yo los recuerdo, los de la mía. Que me los contaba por las tardes. Siempre había un momento a la tarde, en esa etapa de mi vida en que la abuela materna venía a cuidarme, porque mis viejos trabajaban y yo me quedaba solo muchas horas, y era muy pebete. Entonces, llegaba el momento en que la abuela se acostaba conmigo en la cama, de paso así trataba de dormir ella un ratito, pero claro, Jorgito exigía el cuentito, y todos los días había un cuentito, tantos me había contado la abuela que muchos ya los inventaba, pero qué creatividad tenía la abuela, porque yo me acuerdo que me mantenía muy, muy pendiente, ¿no?, de los cuentos de la abuela. Es más, cuando en algún momento la abuela ya la vencía el sueño o trataba ella de tantear a ver si ya Jorgito estaba dormido, entonces decía, porque la hormiguita cuando se fue... ¡Ey, abuela!, decía yo, ¿qué pasó con la hormiguita? ¡Vamos! Y la abuela ahí tenía que reaccionar e inventar algo para salir airosa con el cuento. Bueno, pues tengo uno para esta noche, para ayudar a muchos de ustedes que están tratando de conciliar el sueño y han dicho, pongo la ciudad desnuda porque está ese tipo, viste, que te habla y te cuenta y uno se queda dormido porque se hace pesadito, pero caramba, qué bueno, ¿no? Una forma de poder conciliar el sueño sin tener que gastar en medicamentos, ¿eh?, o en otros procedimientos que pueden resultar onerosos, es tan solo poner la radio, cerrar los ojos, apagar la luz y que siga hablando solo después el tipo. Pero a pesar de eso, hay gente que tiene la mala costumbre de llegar al final de los cuentos, estos que se me ocurre a mí leerte a altas horas de la noche. Ah, yo me acuerdo que en cierta oportunidad hace años, un productor del programa, de este programa, se puso en contacto con una empresa que medía los momentos del programa, los más logrados, los menos logrados, para dar un informe después a los potenciales auspiciantes. Y es como que no podían concebir que a estas horas de la noche, leer cuentos, leer cosas, la gente se queda dormida, no tiene ganas. Qué cosa, ¿no? Porque de pronto se olvidan que hay gente que trabaja de noche, que hay gente que necesita mantenerse despierta porque está haciendo un trabajo de custodia, de conducción de taxi o de remis, o atendiendo una estación de servicio con servicio nocturno, que las hay muchas, o aquel que trabaja, que aprovecha las horas de la noche para avanzar en algún trabajo, aprovechando para poder avanzar sin interferencias, ¿no? Que suceden durante el día, que llama al teléfono, que pasó esto, que pasó el otro, que tocan el timbre, que tocan el portón. Y hay mucha gente, ciertamente, por las noches, con ganas también de escuchar cuentos o de sentir a alguien que hable y le calme los nervios. Así que me dije, bueno, contra lo que opinan esos señores que hacen las mediciones, que serán los primeros que se habrán quedado dormidos cuando escuchaban La Ciudad Desnuda, voy a contarte El Gigante Egoísta, que es un cuento de Oscar Wilde. Aquí va. Todas las tardes, al volver del colegio, los niños iban a jugar al jardín del gigante. Era un amplio y hermoso jardín con un suave y verde césped. Brillaban allí las flores entre la hierba y había 12 melocotoneros que en primavera se cubrían con una delicada floración blanquirrosada y que en otoño daban hermoso fruto. Los pájaros posados sobre los árboles cantaban tan hechiceramente que los niños interrumpían habitualmente sus juegos para escucharlos. Un día volvió el gigante, había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles, y viviendo 7 años con él, al llegar vio a los niños jugando en su jardín. ¿Qué hacéis aquí?, les gritó con voz agria, y los niños huyeron corriendo. Mi jardín es mi jardín, dijo. No permitiré que nadie más que yo juegue en él. Lo cercó, entonces, con un alto muro y puso un cartel que decía, prohibida la entrada. Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ahora sitio donde jugar. Intentaron hacerlo en la carretera, pero estaba llena de piedras y no les gustó. Tomaron la costumbre de pasearse alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. ¡Ah, qué felices que éramos allí!, se decían unos a otros. Entonces llegó la primavera. Y en todo el país hubo pajaritos y florecillas. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés en cantar, y los árboles se olvidaban de florecer. Una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el cartelón, se entristeció tanto que se dejó caer de nuevo en tierra, volviéndose a dormir. Los únicos que se alegraron fueron el hielo y la nieve. La primavera se ha olvidado de este jardín, exclamaban. Gracias a esto viviremos en él todo el año. La nieve extendió su gran manto blanco sobre el césped y el hielo pintó de plata todos los árboles. Entonces, invitaron al viento del norte a que viniese a pasar una temporada con ellos y él vino envuelto en pieles, bramando y derribando chimeneas. ¡Ah, este es un sitio delicioso!, decía. Diremos al granizo que nos haga una visita. Y llegó el granizo. Todos los días, durante 3 horas, tocaba el tambor sobre la techumbre del castillo hasta que rompió muchas pizarras. Iba vestido de gris y su aliento era como de hielo. No comprendo por qué la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta, cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín blanco y frío. Pero la primavera no llegaba nunca, ni el verano tampoco. Una mañana, el gigante, acostado en su lecho, oyó una música deliciosa. Era un jilguero que cantaba ante su ventana. «Creo que ha llegado al fin la primavera», dijo el gigante, y saltando del lecho se asomó y miró afuera y vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha abierta en el muro, los niños se habían deslizado en el jardín encaramándose a los árboles. Sobre todos los árboles había un niñito. Y los árboles, pues, se sentían tan dichosos de sostener nuevamente a los niños que se habían cubierto de flores y agitaban graciosamente sus brazos sobre las cabezas infantiles. Las flores reían, irguiendo sus cabezas sobre el césped. Solo en un rincón seguía el invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no había podido llegar a las ramas del árbol y daba vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol estaba aún cubierto por completo de hielo y de nieve. «Sube, pequeño», decía el árbol, y le tendía sus ramas, inclinándolas todo cuanto podía, pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se enterneció. «¡Qué egoísta he sido!», se dijo. «Ya sé por qué la primavera no ha querido venir aquí. Ah, voy a colocar a ese pobre pequeñuelo sobre la copa del árbol y luego tiraré el muro y mi jardín será ya siempre el sitio de recreo de los niños». Bajó las escaleras, abrió la puerta y entró en el jardín, pero cuando los niños le vieron, se quedaron tan aterrorizados que huyeron y el jardín se quedó otra vez como en invierno. Únicamente el niño pequeñito no había huido porque sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no lo vio venir. El gigante le tomó cariñosamente con sus manos y le depositó sobre el árbol. Y el árbol inmediatamente floreció. Los pájaros vinieron a posarse y a cantar sobre él, y el niñito extendió sus brazos, rodeó con ellos el cuello del gigante y le besó. Los otros niños se acercaron corriendo y la primavera volvió con ellos. «Ahora este es vuestro jardín, pequeñuelos», dijo el gigante, y tomando un hacha muy grande echó abajo el muro. Cuando las gentes pasaron al mediodía hacia el mercado, vieron al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso. Al caer la noche, los niños se despidieron. «Pero, ¿dónde está vuestro compañerito?», les preguntó ese chiquillo que subía al árbol. «No sabemos», respondieron los niños. «Se ha ido». Pero los niños contestaron que... No sabemos», respondieron los niños. «Se ha ido». «Decidle que venga mañana, sin falta», repuso el gigante. Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que no le habían visto nunca hasta entonces. Y el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes venían los niños a jugar con el gigante, pero ya no se volvió a ver al pequeño. El gigante echaba de menos a su primer amiguito y hablaba de él con frecuencia. Pasaron los años. El gigante envejeció y no podía tomar parte en los juegos. Permanecía sentado en un gran sillón, viendo jugar a los niños y admirando su jardín. Una mañana de invierno, mientras se vestía, miró por la ventana y se frotó los ojos atónitos. En el rincón más apartado del jardín había un árbol completamente cubierto de flores blancas. Sus ramas eran todas doradas y colgaban de ellas frutos de plata, y debajo estaba en pie el pequeño. El gigante se precipitó por las escaleras con gran alegría y entró en el jardín. Corrió por el césped y se acercó al niño. Y cuando estuvo junto a él, su cara enrojeció de cólera y exclamó: «¿Quién se ha atrevido a herirte?». Pues en las palmas de las manos del niño y en sus piececitos se veían las señales de dos clavos. «¿Quién se ha atrevido a herirte?», gritó el gigante. «¡Dímelo! Iré a tomar mi gran espada y le mataré. No, no, respondió el niño. Estas son las heridas del amor. ¿Quién eres? Dijo el gigante. Y un extraño temor le invadió, haciéndole caer de rodillas ante el pequeño. Y el niño sonrió al gigante y le dijo, me dejaste jugar una vez en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso. Y cuando llegaron los niños aquella tarde, encontraron al gigante tendido, muerto, bajo el árbol, todo cubierto de flores blancas. Cuentito de las buenas noches. Espero que les haya satisfecho a los que están del otro lado. Y sigamos, pues, transitando las calles de la ciudad desnuda. ¿Sí? Transitando las calles de la ciudad desnuda, dije. Transitando las calles de la ciudad... Logré mi cometido entonces. Varios se quedaron dormidos. Thank you.

the shadow of your smile. A wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. ¿No sabes qué placer sería para mí? Saber que algo de lo que escuchaste en esta noche te haya llegado al corazón. Haya provocado en vos la sensación de haber pasado un buen momento, un momento agradable, en compañía de la radio o de la computadora. Si yo logré eso, aunque sea en uno de ustedes, me doy por hecho, por satisfecho. Ojalá. Y ojalá también que todo esto haya encendido en vos el deseo de volver a encontrarnos en el próximo programa. Que la pases muy bien. Gracias por la compañía. Que espero que cada vez nos haga mejor a las dos partes, tanto a vos como a mí. Gracias de verdad. Y pues no temas en conectarte, en comunicarte de alguna de las formas en que lo decimos durante el programa. Vivas en la ciudad que vivas, a 20 kilómetros de donde estoy, o a 5.000 o 10.000, no importa. Desde tu ciudad desnuda, porque la ciudad desnuda es sencillamente la ciudad en la que vivís. Allí, donde estés. A lo mejor ahora con un frío bárbaro, nevando, o en otros sitios con un calor abrazador. Lo importante es que nos una esta buena onda, estas ganas de pasarla bien durante un rato en compañía de la radio. Hasta la próxima. fue una realización de JS Producciones.